y no va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, ya hay unas aplicadas, incluso hay quienes ya están detenidos. No son 80, no son 80, son menos, no sé exactamente, eso corresponde a la fiscalía, pero no son 80. Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando. Pero eso es lo que tiene que ver con los crímenes. Y luego es el encubrimiento, la llamada verdad histórica que se fabricó. Ahí también se demuestra de que torturaron y que mintieron.